RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Rosas lindas para ti, mami, bien hermosas. De todas maneras, rosas para quien ya me olvido. Más vale un ramo de rosas de primavera y color. De todas maneras, rosas para quien ya me olvido. Más vale un ramo de rosas de primavera y color. Aunque las dio la diferencia el olvido, caigan sobre lo vivido, al final como el telón. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva emisión de Librería Sónica. Literatura Panta. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Caramba, yo ni lo recuerdo. Estoy un muchachito. 15.037. Muy bien. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra, si usted está allá en Coro, Estado Falcón, por la 106.5 FM. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Y Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros. También puedes escucharnos por www.telenavegante.net en tu celular como en tu computadora. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y ahí escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, enterarte que viene la próxima semana o escribirnos por libreriasonica@gmail.com o por Twitter @libreriasonica. Y al fondo abrimos con esa cabilla musical De todas maneras rosas en la voz de Ismael Rivera, mejor conocido y recordado como Maelo, canción que forma parte del soundtrack de la novela que les estaremos presentando en el día de hoy, Martinica Round Trip, de Mauricio Vélez. Música incidental para abrir hoy domingo, 6 de julio. Efemérides de la semana. Linsabel y yo estábamos comentando aquí que este año se nos ha ido volando. Absolutamente. Sí, ha sido el año más efímero de todos los que me ha tocado vivir. Ciertamente, y abrimos nuestras efemérides que van desde el 2 de julio hasta hoy domingo 6 de julio, comentándoles que el 1 de julio es la fecha en la cual nació en 1804 la escritora francesa George Sand. En el año 1844 nació la cuentista y poeta brasileña Julia da Costa. Y nació un escritor de culto para muchos, el escritor uruguayo en 1909, Juan Carlos Onetti. 2 de julio, nace en el año 1877 el escritor alemán Hermann Hesse. En 1923 nació la poeta polaca, premio Nobel de Literatura en 1996, Wisława Szymborska. Y si usted quiere leer, La vida en contiene una buena antología de su obra. 3 de julio, nació en el año 1810 el escritor, periodista e historiador venezolano Rafael María Baralt. 70 años después, nace en 1883 el escritor checo en lengua alemana Franz Kafka. Y 5 años más tarde, en 1888, nace Ramón Gómez de la Serna, escritor español. El 4 de julio, nació en 1804 el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne. 5 de julio, celebramos una fecha patria, nuestra propia independencia. Ciertamente. Y nació en esta fecha, en este día, 5 de julio, pero en el año 1889, el poeta, dramaturgo, novelista, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés, Jean Cocteau. El 5 de julio falleció en 1936 el poeta cubano Bonifacio Bern. Y en el año 1948 el escritor francés Georges Bernanos. En 1998 también falleció un 5 de julio María Mercè Marçal, poeta, catedrática, narradora y traductora catalana. 6 de julio, tal día como hoy que ustedes escuchan Librería Sónica en sus casas, nació en el año 1859 el escritor sueco, premio Nobel de Literatura del año 1916, Ferner von Heidenstam. El 6 de julio, tal día como hoy, también falleció en 1962 el escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1949, William Faulkner. Y en el año 2005 fallece el escritor francés, también premio Nobel de Literatura del año 1985, Claude Simon. En el año 2010, hace 4 años, murió la escritora portuguesa Matilde Rosa Araujo. Y en el año 2010 también falleció Sara Bianchi, escritora, actriz y directora de teatro argentina. Y con ello damos el cierre a nuestras efemérides semanales. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al novelista uruguayo, Premio Nacional de Literatura de su país en 1963 y Premio Cervantes en 1980, Juan Carlos Onetti, quien comenzó a escribir relativamente tarde y después de publicar su primera novela, El Pozo, que es del año 1939, asistió a la universidad en Buenos Aires, desempeñando diversos trabajos y con el tiempo también se desempeñó como periodista para la agencia Reuters, entre otras organizaciones en Buenos Aires, y fue director de las bibliotecas municipales de Montevideo. Cuando se instaló la dictadura militar en 1973, fue encarcelado, hecho que cambió su vida por completo, y al salir se exilió en España, donde vivió hasta su muerte. El tema general de toda su obra es la corrupción de la sociedad, sus efectos sobre el individuo y las dificultades para encontrar una respuesta adecuada a ella. Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa lo consideran el iniciador de la novela contemporánea latinoamericana. Dentro de sus obras están El Pozo, Tierra de Nadie, La Vida Breve, que es uno de sus libros más famosos y el primero que el autor sitúa en la imaginaria ciudad de Santa María. También están El Astillero y Junta Cadáveres, que es del año 1964. A Onetti se le considera el escritor de la angustia, con evidentes influencias de Dostoyevsky, de Conrad, de Faulkner e incluso del argentino Roberto Ar. Y ahora vamos a disfrutar de un fragmento en la voz de Linsabel Noguera de El Infierno Tan Temido. La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Rizzo la miraba desde arriba, el pelo claro, teñido, las arrugas del cuello, la papada que caía redonda y puntiaguda como un pequeño vientre, las diminutas, excesivas alegrías que le adornaban las ropas. Es una mujer, también ella. Ahora le miro el pañuelo rojo en la garganta, las uñas violentas en los dedos viejos y sucios de tabaco, los anillos y pulseras, el vestido que le dio en pago un modisto y no un amante, los tacos interminables, tal vez torcidos, la curva triste de la boca, el entusiasmo casi frenético que le impone a las sonrisas. Todo va a ser más fácil si me convenzo de que también ella es una mujer. Intacta a veces, con bigotes de lápiz o desgarrada por uñas rencorosas, por las primeras lluvias, otras, volvía a medias la cabeza para mirar la calle. Alerta, un poco desafiante, un poco ilusionada por la esperanza de convencer y ser comprendida. Delatada por el brillo sobre los lacrimales que había impuesto la ampliación fotográfica de Estudios Orloff, había también en su cara la farsa del amor por la totalidad de la vida, cubriendo la busca resuelta y exclusiva de la dicha. Y ese fue un fragmento de El Infierno Tan Temido de Juan Carlos Onetti en la voz de Linsabel Noguera, acompañada musicalmente por ese maravilloso tema de Mozart, Pequeña Serenata Nocturna, que forma parte de la música incidental de la novela de la cual vamos a estar hablando en el próximo corte, Martinica Round Trip de Mauricio Vélez. Y dicho esto, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Pues vamos a hablar entonces de este tema que estamos escuchando, que es ese tipo de canciones que por lo general uno escucha cuando está en la carretera. Sí. Porque o lo pone el conductor del autobús donde uno va, o lo pone el chofer del carro donde uno va. Bueno, a eso iba. Cuando uno agarra carretera, toma carretera, está bien, pasa. Pero es que el tema en el transporte urbano. Usted va de Capitolio al Paraíso y escucha esto. Usted va del Paraíso a Capitolio y escucha este tipo de música. Yo la respeto. Y ese es Río Crecido de los hermanos Zuleta, y es la música incidental que forma parte de la novela Martinica Round Trip. Y así, sin cortinita del invitado, Luis Enrique. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Mauricio Vélez, autor de Martinica Round Trip, no del vallenato. Eso es un vallenato, Mauricio. Sí, es un vallenato. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y ahorita entrando lleno de materia, nos estabas contando la anécdota de ese tema, ¿no? Dentro de la novela, pero yo creo que es pertinente que nos cuentes a todos, a toda Venezuela, por qué esa música. Bueno, te comento. Eso fue un guiño que le hice a unos grandes amigos míos. Un amigo que es músico, sobre todo, que cada vez que tenemos una pachanga, él lleva un saco lleno de instrumentos y todos nosotros somos legos. Nadie toca nada y él va repartiendo algo y es como una especie de director. Y Ríos Crecidos es la única canción que hemos logrado tocar más o menos coherente. Tipo un plug, casi, exacto, ¿no? Exacto, más o menos. Oye, qué maravilla. ¿Cómo nace la idea de Martinica Round Trip? Porque obviamente pareciera que hay muchos guiños, como tú comentas, incluso al propio autor. Es decir, el personaje es un muchacho de 21 años, y a uno cuando ve un muchacho de 21 años con un muchacho de Isabel, ya es que uno... Tú lo verás como muchacho. ¿No? yo lo veo, es el chamo contemporáneo, ese, claro, contemporáneo. Igual que uno. Muy bien, pero parece que hay muchos guiños con el propio autor, con el creador, con Mauricio. Sí, bueno, Martinica Round Trip es una historia autobiográfica. Uh-huh. Eso fue algo que ocurrió hace muchísimo tiempo. Bueno, digo muchísimo tiempo, tenía yo 21 años. ¿Ves? Hace mucho tiempo. Si no me da pena decirlo. y bueno, claro, tenía esa historia que hace tiempo la he contado tantas veces. O sea, la he contado a tantos amigos en cualquier fiesta donde voy. Y bueno, ya llegó un momento que yo no sabía qué era ficción ni qué era verdad. O sea, tanto que inventé, tanto le fui metiendo, hasta que dije, oye, voy a escribir. Yo siempre había querido escribir, no escribir un libro, siempre quise ser escritor. De hecho, me gusta muchísimo la lectura, no me había atrevido, pero creí que tenía pues una historia que valía la pena contar. Y de hecho, sí lo hice. No, está muy bien. Una de las cosas que a mí más me produjo, gratificación después de la lectura, es que siento que el humor está bien manejado, ¿no? Tal vez en unas partes siento que le faltó un poquito de empuje, pero eso es una cuestión muy personal, claro, como lector. Pero sí siento que hay mucho de ese humor tan típico del venezolano, de nosotros los venezolanos, el reírse incluso de uno mismo y de todas esas cosas que le suceden a este personaje. Ya no vamos a hablar que es Mauricio, sino de Rodrigo, de 21, Rodrigo. Porque obviamente ese desdoblamiento queda ya separado. Tú escribiste, aunque tú consideres que sea una novela autobiográfica, habrán cosas allí que habrán sucedido y otras que no. Claro, eso claro. Ya es cuestión que el lector decida qué se toma a pie juntillas y qué no. Pero obviamente hay mucho del autor allí inmerso, y sí siento que el humor está muy bien llevado en ese sentido. Y eso es algo que uno agradece al momento de uno leer, para entretenerse, para divertirse e incluso verse reflejado allí. Porque la novela, siento, y los tengo resaltados, tú notarás mi ejemplar que tengo muchas esquinas dobladas, resaltadas, yo hago mucho eso, en donde ves que hay una suerte de, en el buen sentido, de crítica social a lo que es nuestro país, ¿no? Y digo en el buen sentido porque no es el leitmotiv de la novela criticar por criticar, sino que de una manera, digamos, paralela, la misma historia te lleva a criticar eso, que si de repente que los bomberos y ese tipo de cosas, y habla un poco también con ese humor que tú estabas diciendo, esos pequeños guiños de crítica para situarte en contexto de cómo ve la cosa el personaje, que es Rodrigo, el personaje principal, y luego también para decirte a ti, mira, no estamos exentos de que todos en algún momento hicimos esto, claro, y le podemos dar algo, mira, bueno, o sea, yo estoy registrando mi empresa, lo que pasa es que tú sabes cómo es eso, y uno, claro, por dentro sabe que, ay Dios mío, cómo está empezando la novela. El calvario, en ese calvario. Cosa. Exactamente. Bueno, de hecho aquí lo tengo marcado, ¿no? Y yo lo identifico como el típico elemento de la viveza criolla, en donde leo textualmente. Era todo un maestro del diferimiento. Así que nuestra sociedad era algo tácito e ilegal, sin siquiera un registro en notaría. Y ese tipo de elementos, obviamente, se da a lo largo de la novela, en donde, claro, uno se ve retratado, se ve reflejado, en donde hay situaciones muy jocosas. No voy a adelantar, digamos, que las dos partes que más me gustaron de la novela, eso vamos a dejar para el próximo corte, pero sí ves reflejado eso, pues, todo lo que tiene que ver con el tema social, y vuelvo a citarte, ¿no? Fue en una de esas tardes cuando incluí en mi chato vocabulario la palabra proletariado, de tanto que la repetía Felipe, pues me insistió en que por una cuestión de principios yo debía dejar de comer en la misma mesa del patrón y sus familiares regordetes, que sin miramientos explotaban a sus obreros desvalidos. La pregunta es, ¿es profeso que Mauricio haya colocado esos elementos de crítica allí? Claro, sí. De alguna manera, la novela está situada antes del año 92, antes que recibiéramos este golpe histórico. Y una de las cosas que yo traté de hacer fue reflejar cómo era la Venezuela de antes. Yo creo que tal vez generó un poco de nostalgia. Eso es parte de mi contribución, pues. Un poco de nostalgia con la Venezuela que teníamos antes y que, bueno, que es la que todos queremos recuperar en algún momento, ¿no? ¿Y crees haberlo logrado? ¿Qué te han dicho tus amigos, esos primeros lectores? Eso iba a preguntar yo exactamente. Las primeras personas que leyeron la novela. Conexión. Con esa intención que tú tenías y además conociendo la historia, porque seguramente han sido algunos de los que había escuchado tu cuento así echado sabroso en una fiesta. Cuando lo leyeron, lo vieron convertido en una novela, ¿qué te dijeron? Sí, sí lo sintieron, sobre todo con la incorporación de Felipe, el primo de Rodrigo, que bueno, que son dos personalidades totalmente distintas. Él tiene un sueño, él quiere cambiar el mundo. Él siente que, bueno, es un socialista comunista en aquel entonces, y él pensaba que, bueno, que por ahí eran las cosas. Entonces uno va haciendo como la comparación de ambos personajes a través de la novela, ¿no? Y es una de las maneras que tuve de hacer esa diferencia, pues, y que la gente entendiera, pues, el mensaje también que tenía, de cierta forma, cierta protesta, pues. ¿Y qué te dijeron esos amigos tuyos? Pues que cuando la primera, que ya conocían la anécdota porque tú se las habías contado, agregándole, quitándole cada vez y verla así, sí, convertida en un libro. Oye, ajá, ¡ay, muchacho, mira! Sí, bueno, esa experiencia fue increíble, ¿no? La primera, claro, a todos se los había contado, muchos habían leído los manuscritos, había escrito, yo creo que escribí 3 veces, si mal no recuerdo, la novela. La volví a cambiar, la incorporaba en personajes, siempre con la misma línea, ¿no? Que era el viaje, ese road novel que al final fue tomando como matices de picaresca. Sin duda alguna. Sí. Ahora, la novela siempre se llamó desde un principio Martinica Round Trip, porque a mí se me ocurrió otro en ese juego que uno hace cuando lee otro título, por ejemplo, En busca de Nicole. En busca de Nicole. Por decirte algo, pero ese fue el título desde un principio. Mira, las dos únicas partes que se han mantenido, aparte de los nombres de los personajes, fue el nombre, que se me ocurrió de entrada, y la primera línea. ¿La primera línea de la novela? Sí, vamos a ver si la podemos leer, porque sí. Hay novelas. No, esta sí se puede leer. Sí se puede leer. Hay se otras puede, que no podemos por el horario todo usuario. No, la novela arranca así: Ojos verdes de Burdeos, profundos y almendrados. Así arranca la primera, la novela de Mauricio Vélez, que por cierto, para aquellos amigos que se están incorporando en este momento, leo lo que dice la solapa del libro. Mauricio Vélez, dicen que nació en Caracas un año después de la llegada del hombre a la luna y justo cuando los Beatles lanzaron su álbum Let It Be. Ha sido chofer, agente de viajes, albañil, vendedor puerta a puerta, guía turístico, mecánico, asistente de un brujo, mesonero, cocinero, portero de locales de dudosa reputación, cosa que se agradece, motorizado, creador de pollos de engorde y operario en una fábrica de guantes. Bueno, y así sigue. ¿De verdad Mauricio Vélez ha hecho todo eso? Bueno, he hecho bastantes cosas, pero yo realmente me he dedicado al turismo. Toda mi vida he trabajado en turismo. Muchos de esos trabajos que aparecen ahí, claro, se ven durante la novela. Fueron las cosas que tuve que hacer en aquel momento para poder llegar hasta Martinica. Ah, imagínate tú, pero ya va, pero volviendo a esto, ¿estos oficios acá los ejerció alguna vez? Sí, muchos de ellos. ¿Muchos de ellos? ¿Cómo ser un operario de una fábrica de guantes? Bueno, mi familia tenía una fábrica de guantes en la frontera, en Ureña, estado Táchira, y uno de mis escapes fue para allá, pues. Ah, en por algún eso. Momento. Y por eso será en parte también la música. Exactamente. No, del vallenato. Claro, cuando vallenato agarraste esta carretera hacia Ureña, pues. Ahora, el personaje Nicole, una muchacha de muy buen ver, ¿no? Uh-huh. Asumo yo entonces, considerando que esto es una novela, en cierto modo, o intenta ser una novela autobiográfica, ¿existió? Sí, realmente existió Nicole. Yo ahí venía yo a preguntar algo parecido. Preguntar. Y dentro de todo lo que, ajá, es fantasía y es ficción que tú has ido agregándole a tu anécdota, ¿Nicole la inventaste o pasó de verdad? Nicole fue verdad. Tal de hecho, cual. Ese viaje a Martinica existió. Tal cual. Muy parecido a lo que ves en la novela. Pero el nombre es distinto. Sí. El nombre es distinto. Lo que pasa es que es un hombre que no pegaba con una. No, pero vamos a dejarla a Nicole. Está muy bien. Vamos, sí, a dejarlo con Nicole. Mira, nuestro operador, que es más duro que bueno, pues, nos está haciendo señas porque ya debemos hacer publicidad, hacer nuestro corte. No sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor y de Oscar Todman Editores, Martinica Round Trip de Mauricio Vélez. En el próximo corte vamos a conversar también sobre esta experiencia con el editor Oscar Todman, ¿no? ¿Cómo se ganan la novela, Noguera? Pues enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y les recordamos que el costo del mensaje es solamente de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Oye, y a mí se me olvidó anotar, ahorita voy y lo busco, quién fue el ganador o la ganadora del libro Sin partilla de yacimiento. Fue la señora Juana María, y no recuerdo el apellido, después lo digo en el próximo corte. Aquí. Señora Juana María, mire que me tomo el día, arregle mis pantalones. Sigue rimando, pa. ¿Te sales? ¿No te suena claro eso? Claro que sí. Ah. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos acá de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Uy, es divino que suena, ¿no? Así. Pues, hacemos un programa en Bogotá. Pues, ¿por qué no? Me parecería divino que pudiésemos transmitir el programa por allá, porque creo que en Colombia y en Bogotá particularmente se lee muchísimo. ¿No le parece a usted? Sí. ¿Y qué opina Mauricio? ¿Lleno para qué? Ah, pues que Mauricio lo tiene en la sangre también. Y esto que estamos escuchando, El Osito Dormilón del Binomio de Oro, cuéntanos. Bueno, debería contarnos más bien es Mauricio, porque él es el creador de esta estupenda novela que se llama Martinica Round Trip, y justamente ese tema va en el fondo justo cuando comienza ya lo que es el proceso de viaje de Rodrigo, ¿no? Se monta en un autobús todo destartalado, por supuesto no podía ser otro tipo de música sino esta que estamos escuchando, obviamente sin ser despectivo ni mucho menos, porque para eso están los gustos. Y bueno, y es normal en nuestro país, no sé si en otros países, en latinoamericanos, que cuando usted viaja, bueno, si no es vallenato, es vallenato. Exactamente. No, bueno, también hay otros tipos de música. Sí, depende hacia la zona en que viajes. En este caso, la carretera te obligaba a este soundtrack. Claro, pero fíjate tú, parte de Caracas, Rodrigo, de Caracas no hacia el occidente. Que tú dices, bueno, se está acercando hacia la frontera colombiana. No, está hacia Cumaná, vía oriente. Y lo que está sonando al fondo justamente forma parte de ese viaje, ¿no? Porque esa música... Bueno, precisamente por eso. O sea, si yo hubiese puesto, si hubiese escrito en la novela, con el tema que ustedes abrieron, pequeña serenata nocturna de Mozart, de Mozart. En el autobús, hubiese sido una inverosimilitud. Absoluta. Nadie se lo cree. Hubiésemos tenido que hurgar dentro del personaje del chofer para ver por qué ponía esa música. Se hubiesen bajado o exigido que cambiaran la música, vamos a estar claros. Si hubiese sentido atormentado, lo más seguro. Así es. ¿Cómo es ese proceso de viaje? ¿Ese viaje lo vivió también Mauricio? Sí, ese viaje lo viví con características muy similares. A ver, cuéntanos. Obviamente, bueno, salí de... Lo que pasa es que tendría que contar algo en la novela. Cuando Rodrigo pierde su cartera... Correcto. Tú dirías, bueno, normal que alguien pierda la cartera. Pero en la vida real, que eso sí sonaba totalmente traído por los pelos, yo agarré y me fui con 15 bolívares en el bolsillo. Que era lo que tenía. En esa época se podía. Bueno, una cerveza en Puerto Santo fue lo que me alcanzó. Para lo que te alcanzó, bueno, por lo menos te alcanzó para algo. Sí. Ahora fíjate, ¿cómo fue el proceso de edición? Eso es un tema importante que no puede quedarse por fuera. Y Linsabel lo estaba planteando de mejor manera en el corte. Sí, fíjate que tú acabas de preguntarle acerca del viaje físico que inspiró el viaje anecdótico. Claro. Yo te iba a preguntar de otro viaje, ese viaje de convertirte en un lector que soñaba con ser escritor. ¿Cómo lo asumiste y te asumiste? Bueno, sí, esto lo escribí, soy escritor, es lo que quiero hacer, me gusta hacerlo, ahora voy a buscar un editor. Sí. ¿Cómo fue esa transformación, ese proceso dentro de ti y el encuentro con tu editor? ¿Y cómo llegó al editor? Sí. Bueno, yo no me sentí escritor hasta que vi la novela en las librerías. Yo creo que eso fue lo que me faltó a mí para sentirme que realmente pues había hecho el trabajo. Mira, la primera vez yo escribí un manuscrito, en mi manuscrito perdón, fue de casi 400 páginas, 450 páginas. ¿En cuánto tiempo lo escribiste? Lo escribí casi en un año. Pero bueno, era algo muy, estaba algo muy crudo. Yo agarré, lo imprimí y hice mi peregrinación por todas las editoriales. Por supuesto, todas me rebotaron. Algunas ni siquiera lo llegaron a leer, imagino, porque estaba el sobre cerrado. Pero todos me volvían una carta que era muy similar, que tal vez pienso que hasta la bajan de internet. Su obra es una maravilla, pero no se adapta a nuestra línea editorial del momento. Típico, ¿no? Yo fui a donde Todman. Dejé el manuscrito ya, me recibió Luna muy amablemente. Luna Benítez. Luna Benítez. Saludos a nuestra amiga Luna Benítez. Sí, mucho cariño le tenemos. Sí, un cariño para ella también desde Librería Sónica. Sí. Y bueno, yo le pregunté en cuánto tiempo me dan respuesta y me dijo que Carsten se demoraba más o menos unos 4 meses en dar el veredicto. Y bueno, me llamaron a las 2 semanas. Más caramba, o menos. Qué bueno. Sí, algo así, más o menos. Yo fui y ven, voy a recoger el manuscrito. Dije, con la mismita carta, pues ya van a traer la carta y me van a decir muchas gracias por haberla traído. Seguramente era muy grande el manuscrito, le estaba quitando mucho espacio. Pero no, Carsten, o sea, muy amablemente, me dijo que, bueno, me preguntó de dónde había salido yo escritor. En ese momento estaba en la parte de los guantes, operario en una fábrica de guantes. Yo le dije, bueno, simplemente escribí esta novela y bueno, yo leo bastante, le comenté cómo había comenzado yo con este proceso de escritura y me dijo, me gusta mucho, pero está cruda. Me hizo unas cuantas sugerencias, nunca me dijo que me la iba a publicar, pero yo salí de ahí como si me hubiese ganado el Nobel, salí pegando brincos de la librería y bueno, la fui trabajando, se la entregué, la dejé un año sin tocarla, fueron casi 3 años que estuve, 4 años. ¿Y ese gran total de tiempo, Mauricio, desde el primer día que esbozaste la primera página? 5 años, fueron 5 años. Incluyendo las reescrituras que hiciste, más las correcciones de Todman. Sí, sí, yo la novela la escribí 3 veces. O sea que tú tuviste con Carlsen una relación, no solamente de editor, sino también él fue como un guía, un mentor dentro de lo que tú estabas empezando tu camino como en la escritura. Importantísimo que siempre respetó, o sea, mi estilo, mi esencia. Él me hacía unas sugerencias, nunca me impuso nada. Bueno, salvo una de las versiones que le entregué, que era demasiado seria. La pulí tanto que en verdad, él me dijo, mira, está bien, pero esto es aburridísimo. Bueno, y para nosotros motivar, porque también de eso forma parte del programa, a nuestros oyentes, Linzabel y yo comentábamos en nuestro proceso de lectura que, bueno, cuando comenzamos la lectura iba bien, o sea, va bien escrita, va entretenido, pero algo sucedió en el buen sentido de la palabra, que de la mitad del libro en adelante se pone mucho mejor la novela. Sí, ¿no? Y yo voy a comentar eso mismo, importante. Que tú tienes un espacio cuando empiezas la novela que, claro, estás contextualizando, presentando espacios, presentando los personajes, poniendo en la línea de juego a todos los que están jugando en tu espacio literario. Y ese espacio, pues el lector tiene que tener paciencia y tomarse su tiempo para poderlo asimilar hasta que ya tienes todo clarito. Mira, estas son las piezas del juego, a jugar, y empieza ese camino, ¡guau!, que ahí realmente se convierte, sí, en el round trip, sí, en el road novel, sí, correcto, y mejora sustancialmente, digo en el buen sentido, no mejora sino que se coloca mejor, corrijo. Dos de las partes que más me gustaron, Mauricio, de la novela, lo comento aquí brevemente también para que los amigos escuchas se entusiasmen. En caso de que no se lo ganen, por supuesto, vayan y se hagan con uno de los ejemplares. Y yo le coloqué aquí, ¿no? Espeluznante, que es cuando Rodrigo llega a casa de Josefina. Josefina, la verdad. En Cumaná. En esa parte cuando, vamos a decirlo así, Rodrigo tiene un encuentro con seres del más allá, por decirlo de alguna manera. Realmente hay un quiebre entre ese tono humorístico que venías manejando, que viene manejando el narrador, un quiebre con ese otro tono totalmente terrorífico, muy bien llevado, que realmente me gustó muchísimo, y después, bueno, retoma, obviamente, después ese tono humorístico. Y la otra parte que me gustó mucho es el cuento de Candela, la transformación de Candela, ¿no? El personaje de Candela. ¿Cómo nace esa idea de la transformación de Candela? Bueno, Candela existió. Además, imagínate. Candela sí existió, de hecho, la parte de los erizos. Uh-huh. Existió así, fue tal cual como yo lo conocí. Y era un loco que había, o sea, me contó muchas historias, entre ellas una que se había transformado, se lo habían llevado a los extraterrestres. Estuvimos como 3 días juntos y me echó una cantidad de historias que era para, me contó una cantidad de historias que era para escribir 4 novelas. Sí, había que escribirlo y lo hiciste. Exactamente. Una de ellas fue esta transformación, que él decía que él se había convertido en un insecto. Pero no vayas a libélula, no sabemos qué insecto es. No, además está muy bien contado y eso le añade ese cierto tono de lo mágico, real, maravilloso, tan típico de la literatura latinoamericana. O sea que todo lo que está aquí inmerso dentro de Martinica Round Trip forma parte de casi todo, de tus vivencias, ¿no? Casi todo, los personajes. Todo está alineado, es una vivencia alineada con ficción. Exactamente. Hay muchos personajes que los saqué de otro contexto y los puse ahí. Por ejemplo, Odiseo. Ah, Odiseo Montiel. Odiseo Montiel, ese maracucho. No simpático. Podía ser de otra manera. Bueno, ¿con ese nombre? Claro, por supuesto. Cuando yo fui guía turístico, sí trabajé con una persona que tenía más o menos esas características físicas, pero era un tipo más serio que un infarto. Imagínate. Y no era maracucho, era oriental. Era oriental. Pero me pareció que quedó muy bien, o sea, que quedaba bien ponerlo en Haciendo un muy breve y escueto resumen para quienes nos están escuchando, el personaje principal, que es Rodrigo, muchacho de 21 años, operador turístico, se enamora loca y perdidamente de una chica de buen ver francesa que se llama Nicole. Y bueno, se enamora, pues, como pasa en la vida, ¿no? No solamente en el canal este con nombre de Dinamita, sino que también pasa en la vida. Y entonces, bueno, ya parte y, bueno, Rodrigo, el personaje, se da la tarea de buscar a la muchacha. Evidentemente no voy a contar qué va a suceder dentro de las miles de peripecias que le sucede a Rodrigo. Incluso hasta una intoxicación de mariscos. O sea, eso quiere decir que Mauricio... Era alérgico a los mariscos también, o sea que casi te mueres en ese viaje. Bueno, Rodrigo. Y en tu familia, ajá, cuando leen la novela, que ya conocen tu historia, y se ven reflejados ahí, ¿qué te dicen? Y sí, sobre todo, recuerdan aquel momento cuando me fui de la casa, mi mamá atacada. Típico, claro. Sí, mi papá feliz, mi papá se escapó de su casa, mi papá se escapó de su casa a los 12 años, una historia, esa es la tercera novela. Mi papá se escapó de su casa a los 13 años y fue a parar a Canadá. Entonces le decía a mi mamá, pero déjalo tranquilo que eso ahí mismito, Martinica está... Eso es ahí mismo. Y se fue también con 15 bolívares. No, se fue sin nada. Tenía 12 años y vivía en Colombia, en Medellín. Se fue en un tren, estoy contando la tercera novela. Se fue en un tren hasta Barranquilla, Ahí lo montaron en un barco, le dijo un tipo, mira, yo quiero subirme a ese barco. Y el tipo, bueno, cómo no, un caletero. Lo metió y cuando se despertó, estaba en Jamaica. Y una familia lo adoptó y terminó en Canadá un tiempo. Eso es una historia, sí. Qué, pero estás hablando de la tercera novela. Vamos a dejar esa información para el próximo corte. Sí, porque pero ahí debemos es donde te vamos a preguntar aquí. ¿Cuáles son tus futuros planes? Claro, evidentemente. Hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor Mauricio Vélez y de la editorial Oscar Todman Editores Martinica Roundtrip. ¿Cómo se lo gana, Noguera? Enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 en el teclado alfanumérico de su celular, con la palabra chacho, libro, chacho, seguido de su nombre y su número de cédula. ¿Qué tal? Cuyo es teclado alfanumérico. Sí, señor. Te botaste. Pues, con ese teclado que tiene letras y numeritos, que se llama alfanumérico, usted escribe 3456, la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y se lleva este divertido libro, Martinica Round Trip, de Mauricio Vélez, editado por Oscar Todman Editores. Y el costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y como dicen por ahí, mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de ganar. Y ahora sí, publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. No vayan a pensar que esa música suena cuando aparece nuestro director de la radio. No, eso no es así. Esa es la marcha triunfal, no, la marcha imperial. La marcha imperial, y esa música suena de fondo en un momento muy importante dentro de la historia. Obviamente no puedo decir en qué momento, pero tiene que ver mucho con un familiar, con el encuentro. Eso, gracias, Lisa. Es una mujer inteligente que sabe leerme el pensamiento. Y esa música, bueno, está allí dentro del soundtrack de la novela Martinica Round Trip de Mauricio Vélez. Y usted va a hacer su cuestión. Claro, su, señor. Su sección. Bueno, esperemos por Luis Enrique. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy todavía con la fiebre del fútbol encima vamos a compartir con ustedes una recomendación que tiene que ver con este deporte. Me llamo Neymar. La autobiografía de Neymar, ese famoso jugador que ha sido publicada por Ediciones B. Es una autobiografía que despierta la curiosidad de los fanáticos del fútbol, sí, pero que también se convierte en un libro que atrae a los jóvenes por la notoriedad, la personalidad y los logros de su protagonista. Está contada con claridad, emociona tanto como el juego de Neymar en la cancha, pues emociona la manera como cuenta toda su vida desde su infancia, un accidente que sufrió estando muy pequeño, cómo fue superando obstáculos y cómo fue rechazando ofertas que cualquier otro hubiese aceptado en su momento. Despierta la admiración y además la capacidad de empatía y de reconocer el logro de Neymar apuntando a los valores que pone por principios de su vida y en los cuales él sienta la clave de su éxito. Me llamo Neymar, de Ediciones B, una autobiografía recomendada para jóvenes lectores, padres y profesores mediadores de lectura. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura establece puentes que sirven para afianzar la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y seguimos en compañía de Mauricio Vélez, autor de Martinica Round Trip, novela que presumo que ya está distribuida, ¿verdad, Mauricio? Sí, está en todas las librerías de Caracas, en el interior está en Las Nacho. Importante. Y se consigue en Amazon.com para versión Kindle y paperback. Es importante que comentes eso. Además, para aquellos que no tengan, o para aquellas personas que no tengan la suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de texto, sepan a dónde acudir para comprarla. ¿Cuáles son tus señales virtuales? Red, Twitter, Facebook. Sí, tengo mi Twitter, arroba Mauricio Vélez P. Arroba Mauricio Vélez P. P. Mauricio Vélez P. Correcto. Mauricio, esta portada de la novela, y es una de las cosas que más me ha agradado de Oscar Todman Editores. ¿Quién es el autor? ¿Es una foto? ¿Es una composición? Es una foto que hizo Karsten de un autobús de Choroní, de los que vienen a Choroní. Uh-huh. Sí, a mí me encantó. No, es que esa es la portada. Es perfecta para la historia. No hay otra portada. Y sobre todo tiene arriba la una imagen religiosa. Sí, la Virgen. En la contraportada está José Gregorio Hernández. Correcto. Está muy bien. Correcto. Me encantó. Muy bien. A ver, Mauricio, en este último corte, ¿qué más se viene de Mauricio Vélez como autor? Porque entendemos que esta es tu primera novela y que, bueno, lo ideal sería que no te quedaras solamente aquí, sino que continúes con ese trabajo de escritor. Sí. ¿Qué más se viene? Yo estoy trabajando en varias cosas ya. Como les comentaba en el corte, no voy a escribir la segunda novela, sino que me voy a ir directamente a la tercera, porque me han dicho que la segunda es la más difícil. Una cuestión de cábala, sí, casi. Sí, una cuestión de cábala. ¿Y esta tercera novela, puedes darnos algún adelanto hasta donde quieras? Bueno, sí, es un personaje odia haber nacido aquí en Venezuela y va a buscar todas las maneras de irse. Pero estamos hablando de otra época, no estamos hablando de la época actual, estamos hablando de otro momento que él pensaba que iba a nacer en otro lado y nació aquí. Y de hecho la novela arranca él narrando su nacimiento, pero con pelos y señales, como si hubiese estado ahí consciente de todo lo que estaba pasando. Correcto. Bueno, eso es muy interesante, sí, porque sí. Si bien es cierto que no es una... una idea novedosa, lo importante no es eso, porque evidentemente todo está escrito, todo está dicho, todo está inventado, claro. Sino es cómo lo cuenta. Exacto, ¿no? La novedad está en la vuelta que tú le das. Exacto. Y en el estilo que tú le pones, porque además si tiene el estilo de este humor ligero, pero al mismo tiempo reflexivo, eso, que usas reflexivo. En Martinica Round Trip, va a ser seguramente sí. Una cosa totalmente distinta a cualquier otro que haya abordado el mismo tema. Va a ser tema. El mismo tono. Claro. ¿Y cuál es la idea en términos de tiempo? ¿Para cuándo crees tú que sea posible tener o que tú hayas concluido la escritura? Yo, no digo tener el libro porque obviamente sí. Vendrá un proceso de reposo, después de una corrección, etcétera. Pero ¿cuándo crees tú tener la lista? Yo aspiro a tener la lista, o sea, el manuscrito. Un primer manuscrito. Para final de año. Perfecto. O sea, que podemos estar conversando o pudiera ser posible que para el 2015 sí. Tuviésemos si acá quiere, de visita nuevamente. Y es la parte de las correcciones, que obviamente es uno de los importante. Procesos más lentos y más ¿Hay importante. Algún título tentativo o uno? Sí, sí lo tengo. ¿Lo quieres decir? Sí, lo puedo Bueno, decir. Adelante. Se llama Que no suene. Que no suene. Ajá, ay, qué bien. Se llama así. Eso suena música. Que no suene, suena que va a tener música. Sí, qué bien. Tiene que ver... Este personaje se va a varias religiones. Uh-huh. Él intenta, pues, a través de las religiones irse del país. Y hay una religión, que no voy a nombrarla ahorita, okay. Pero que recolecta mucho dinero con facilidad. Entonces, yo he ido varias veces, y una de las cosas que me gustó es que uno de los pastores gritaba, que no suene es que no metan monedas, sino puros billetes. Ah, entonces, claro. Ese es el título. Wow, imagínate. Por eso se llama Que no suene. Yo tuve una experiencia así, aquellos años de músico, hace unos 20 años, algo parecido a eso, ¿sí? Pero eso no viene el caso ahorita. Mira, Mauricio, nos queda unos pocos minutos. A ver, ¿cuáles son? Esta es una pregunta que suele hacer Linsabel. ¿Hubo algunos autores o lecturas que te acompañaron durante la escritura de Martinica Round Trip? Bueno, yo leo prácticamente todo lo que me llega a la mano, ¿no? Pero sí estuve leyendo bastante Vonnegut, Kurt Vonnegut, uh-huh. Matadero 5, uh-huh. Noche Negra, también, que no tiene nada que ver, o sea, una insolencia que yo dijera que tiene que ver con mi escritura, pero John Kennedy Toole también. Qué bueno. La Conjura de los Necios. La Conjura de los Necios. Es una lectura que yo tengo pendiente, ¿no? Porque además de La Conjura de los Necios, entiendo yo que es un libro, a mí de publicado post-mortem, lo llevó al suicidio, pues. Sí, exactamente. El hecho de no haber publicado su novela, y esto fue, lo publicó gracias a su madre, al esfuerzo de su madre, con mucho empeño, hasta que, bueno, después de publicado, se convirtió casi que en una novela de culto, ¿no? Es increíble la novela. Él, bueno, era depresivo. Un buen día decidió que si no lo publicaban, pues, se suicidaba. Pues me voy. Sacó un... Me puso un... una manguera en el tubo de escape y así se suicidó. Él escribió otra novela, ¿no? La Biblia de Neón, ¿no fue? La Biblia de Neón, sí. La Biblia de Neón, sí. Bueno, son unas lecturas pendientes. Pero bueno, cuéntanos, esos autores fundamentales, ¿a quién lees con frecuencia? Y más allá, ¿a cuál vuelves? ¿A cuál vuelves? Correcto. Una de las escritoras que siempre repito es Philip Roth. Qué bien. Que no tiene nada que ver con esta manera de escribir humorística. Que, ¿y es uno de tus autores favoritos? Sí. Sí, ¿algún sí. otro de los autores locales? Autores locales. Bueno, he estado leyendo Manuel Acedo Sucre, compañero editorial. Me gusta muchísimo su novela. Zuniaga, Federico Vegas, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Ahora, con respecto a tu trabajo creativo, evidentemente estamos enmarcados dentro de lo que es la narrativa larga, pues, digámosles, de la novela. ¿Has pensado, has escrito otro género? ¿Has escrito cuentos? ¿Has escrito poesía? He escrito cuentos. Ahorita estoy escribiendo uno que estoy tratando como de escribirlo con más técnica. Lo que pasa es que yo soy, y yo siento que soy como maratonista. Me cuesta muchísimo, o sea, un cuento tiene que ser demasiado preciso. Claro. Y esa precisión no sé si la puedo manejar todavía. Yo te acompaño en esa opinión. Pero siempre me disperso y termino escribiendo 30 páginas. Sí, sí. Entonces, no. Te acompaño en esa opinión y yo lo he comentado acá, incluso se lo he comentado a Linsaber, que yo le tengo mucho respeto a esas personas que tienen la capacidad cuentística, ¿no? De poder decir en una cuartilla, crear un mundo. Por decir una cuartilla, puede ser más, aunque puede ser menos. Crear un mundo que se restrinja a sí mismo y no y cause ese impacto al lector. Incluso eso me lleva a recordar que hay una parte de la novela que menciona, el autor menciona a Cortázar, bueno, o Rodrigo. Autopista al Sur. Ajá, correcto. Como un guiño, ¿no? Exactamente. Y eso me lleva, me lo recordó porque justamente creo que era Cortázar el que decía que El cuentista vence por nocao o algo así. Sí, el novelista vence por decisión y el cuentista por nocao. Por nocao. Eso es bueno en tener autores con buena memoria, cosa que yo no disfruto de la buena memoria. Mira, Mauricio, hemos llegado al final del programa, muy satisfechos con tu trabajo. Ojalá que continúen los éxitos. Nuestras felicitaciones también de parte de Linsaber a la editorial Oscar Todman Editores, pues está apostando a nuevos autores, cosa que se agradece en estos días. Y ha tenido una selección muy precisa y positiva de los autores que está publicando. Claro, y sobre todo en estos días tan complejos en el mundo del libro, bueno, por el tema político, el tema sobre todo económico, el tema papel, el tema imprenta, en fin, son una serie de factores que ese oficio tan romántico de hacer libros cuando vas a la realidad no es tan romántico como parece. Bueno, Mauricio, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme acá. Sorprendido con los de los soundtracks. Qué bueno. He disfrutado muchísimo de esta entrevista y bueno, espero poder verlos. No, y nosotros también. Esperamos tenerte nuevamente acá con tu próxima novela. Muchísimas gracias. Ya tienes aquí una lectora enganchada con el anzuelo que lanzaste. Ajá. Quiero saber qué pasó con ese viajero. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Noguera, mientras Luis Enrique va buscando la música de fondo para que esté ahí a tiro, nos despedimos con la frase del día. Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr. William Faulkner. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. La gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el abuelito Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linsaber Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con un clásico de la música mundial, Roadhouse Blues, en la voz de James Douglas Morrison, mejor conocido como Jim Morrison, y The Doors, que murió en París el 3 de julio de 1971, a los 27 años de edad. Esta versión es en vivo del año 1970, justo un año antes de su partida física. El Rey Lagarto, como él mismo solía llamarse, llegó a publicar 3 libros de poemas, The Lords, The New Creatures y An American Prayer. Esto no forma parte del soundtrack, pero es buena música para iniciar la semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.